Sabe cómo parar con esta mente que sintió tantas movidas que enloqueció, con esa boca que dispara balas con palabras encadenadas, con estos ojos que te han visto crecer, cambiar, evolucionar. No sé si me bien, o si he dejado algo que llevarte. No sé si nuestro amor resurgirá tras el desastre. No sé si la verdad se esconde aquí o allá, que escaparse. No sé qué va a pasar, yo solo sé que no me puedo alejar. Va a pasar, yo solo sé que no me puedo alejar.